Pues estamos de vuelta ahora en la 13-14 y tenemos a la compañera de las ediciones Inestables. Nos hemos visto antes esta tarde que estaba haciendo una pequeña promenade, un paseo así para ver los temas que teníamos en la mesa, temas feministas, estaba buscando voces femeninas y encontré vuestra editorial. Te pregunté directamente si tenías un libro que recomendarnos, algo que este año especialmente había sido relevante, y me dijiste que ibas a elegir un tema de hace unos años, pero que sí que tenías muchas ganas de contarnos. Sí. A ver, nosotros somos Ediciones Inestables, somos un colectivo que trabaja en México porque allí residimos desde hace unos 3 años y bueno, ahora mismo pues estamos por época navideña de vuelta, de hecho regresamos ayer directitas aquí, así que teníamos muchas ganas de volver empezando por estos espacios, ¿no? Y bueno, más que nada, o sea, te planteé como el tema de quien, o sea, el libro de Quien Pena Ríe, porque es un libro que ha tenido una cierta difusión en Valencia y me parece un espacio como relevante, ¿no? Este barrio también pues poder hablar del libro. Y también porque desde el ámbito gitano siempre se entiende como que es un ámbito muy machista y pues este libro, digamos, tiene una parte de que contrarresta esa opinión, ¿no? Y ¿cuál es el título del libro? Sí, se llama Quien Pena Ríe, Crónicas del Pueblo Gitano. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues a ver, el libro surge, no sé si quien nos está escuchando conocerá el barrio del Cabañal, en Valencia. Es un barrio que de hecho tiene una radio, pues para nosotros muy importante, Radio Malva. Y bueno, el barrio lleva en lucha, ahora ya no, desde que está el nuevo gobierno, porque se paró el proyecto, pero llevaba en lucha más de 30 años en contra de un proyecto urbanístico que iba a romper toda la traza urbana. Es un barrio que históricamente ha sido de pescadores. Entonces, una de las estrategias que utilizó el gobierno para generar conflicto entre los vecinos fue mover a población gitana. Entonces, de por sí había como cierto número de población gitana, pero fue aumentando conforme fueron pasando los años. Entonces, pues sí, la población gitana tiene formas diferentes de entenderse y una de ellas es estar en el espacio público, ¿no? Que es todo un derecho. Entonces, esto, como año tras año que estuviera en el espacio público fue muy molesto para los vecinos, además bastante envejecidos. Entonces, yo llegué en el barrio como estudiante a vivir y me di cuenta, ¿no?, del racismo que había desde las mismas calles, ¿no? Entonces, decidí irme a vivir a unos bloques de viviendas que son como una especie de 500 viviendas, por así decirlo, que están enfrente del mar, precisamente. Y que en su mayoría están ocupados por población gitana, ¿no? No es una ocupación política, es más bien una ocupación por el derecho a la vivienda, ¿no? Pero no con un componente político declarado, más bien por una necesidad. Entonces, llegué a vivir allí y bueno, soy artista visual. Entonces, al año de estar allí viviendo, me di cuenta que había que sacar algo, ¿no? Que no era... Bueno, yo en parte me fui a vivir porque no conocía a ningún gitano. O sea, empecé a hacer la autocrítica, ¿no?, de a mis vecinos diciendo, oye, ¿pero por qué existe esto? Y me dice, pues, yo realmente no conozco a ningún gitano. O sea, no conozco la historia del pueblo gitano, no sé quiénes son, nunca he tenido ningún amigo gitano. ¿Qué me pasa, no? Porque yo tampoco tengo eso. Entonces, fue un poco por lo que me fui a vivir. Y bueno, el libro es la conclusión de 2 años de un proyecto con mis vecinos, como te comentaba. Y básicamente fue una forma de... Tiene como, digamos, el libro tiene, son cuatro, es un volumen de 4 ejemplares. 3 de ellos son de 3, uno de cada, representando una familia gitana. Y el cuarto, digamos, hace un contexto que se encargó al periodista Sergi Tarín. El texto, digamos, para que pues contextualizara toda la situación que os he estado comentando, ¿no? Un poco más, bastante más explicada, ¿no?, a lo largo de los años. Y bueno, a lo largo de estos 2 años, pues básicamente intentamos... en la medida de lo posible, dar herramientas para que ellos mismos se representaran. No yo como artista llegar y hacer fotografías y irme, ¿no? Que no era el caso porque vivía allí, pero bueno, era un poco la intención. Entonces, al final, la publicación, digamos que es un 70% autorrepresentación y un 30% producción propia, ¿no?, estando allá. Y bueno, para mí es importante decir que la primera edición fue gracias a una ayuda que conseguimos de la universidad. La segunda fue a través de un crowdfunding y ahora de hecho vamos a por la tercera, que pues ya podemos hacerla nosotros solitos porque pues hemos tenido un dinero, ¿no? El dinero va para las familias también y digamos a los participantes que hemos estado trabajando en ella. Y algo muy bonito y es que pues vivir allí es una situación difícil, ¿no? Porque es una vida muy dura la que llevan y es un poco también complicado estar permanentemente educándote en la impotencia, en saber que no puedes hacer nada para ayudar o que tus posibilidades son muy limitadas, ¿no? Entonces, para mí el libro, sé que puede sonar una tontería, pero para mí no lo fue el hecho de que había personas, de participantes del libro, que pedían comida en la puerta de un Mercadona. Entonces, empezaron a vender los libros en la puerta de un Mercadona. Entonces, para mí eso fue algo que consiguió el libro, ¿no? Algo bastante hermoso de cambiar también estas dinámicas con las que las personas se establecían con cierta dignidad o no, ¿no? Y bueno, a día de hoy, de hecho, siguen, ellos los venden por su parte, tienen sus, como sus espacios de venta alternativa, que son los rastros, que es la puerta de un supermercado, es cuando hacen un vaciado de un piso, lo ofrecen, y pues yo luego intento como distribuirlo en algunas librerías, ¿no? También aparte. Tú estabas hablando, tú has utilizado la palabra autorrepresentarse, ¿qué quiere decir? Claro, es más que nada dar los... Bueno, autorrepresentarse es como cómo te representas a ti mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la comunidad gitana, casi nunca vemos fotos... Bueno, pero en general, incluso del sur global, o sea, casi nunca vemos fotos de ellos mismos haciéndose fotos, ¿no? Es más bien una persona externa la que viene y hace fotografías o les hace una entrevista. Y al fin y al cabo siempre estamos escuchando la historia escrita por los que pueden contar la historia, ¿no? Entonces eso era un poco... Porque con la fotografía tenían como un lenguaje distinto, tenían otras formas... Claro, claro, de hecho es una cultura sobre todo oral. Entonces tener un libro era un poco complejo ver cómo se entendía todo esto. De hecho, gran parte de la comunidad también es evangélica. Entonces era importante registrar audiovisualmente los cultos, que es como una misa, pero donde se aflamenquizan las alabanzas. Entonces es tremendamente hermoso, si tenéis alguna posibilidad de verlo, porque es música en directo, sí, bastante cristiana y todo lo que tú quieras, pero es un momento en que la comunidad se reúne y tiene su especial importancia, ¿no? en la vida. Y bueno, de hecho, el libro no lo he comentado, pero tiene foto, tiene texto, tiene vídeo, tiene enlaces como Acordio QR, y enlaces a la web, que de hecho los vídeos se pueden consultar, están en la web. Eso era muy difícil, cómo enseñar a hacer cine a gente que no tiene medios para hacer cine. Entonces encontramos que el teléfono móvil era, pues por qué no, una cámara con la que poder grabar, incluso editar, llegamos a hacer edición con ese material. ¿Y tu visión ha cambiado también a lo largo de este trabajo con ellos, imagino, y con ellas? Imagino que sí, tema muchísimo. También era complicado. Pues mira, especialmente a mí me fue complicado porque mi pareja es mujer. Entonces era un tema que yo no sabía cómo se iba a desarrollar. De hecho, cuando llegué pues estaba soltera, entonces no hubo que comentar nada, pero conforme fui viviendo ya tenía novia. Entonces fue particularmente bonito. Porque al principio fue un choque, ¿no? Cuando se lo comenté, oye, pues esta persona que está viniendo cotidianamente es mi pareja. Y pues al principio fue un poco complicado, ¿no? Porque no todas las familias están muy... Bueno, pues te digo, también son evangelistas, tienen muchos problemas, pero para nada, de hecho, como la entendían como persona, pues ya, ¿no? O sea, no, nos entendieron bien y en la comunidad están totalmente aceptadas. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, a mí tenía como esa visión muy... muy de una cultura muy machista, patriarcal y todo lo contrario. O sea, sí es cierto que el hombre tiene una representación muy fuerte y en ciertos momentos como declive, pero la que maneja la economía es la mujer, la que dice qué se debe hacer, sobre todo la mujer. En concreto, las tres familias de las que estoy hablando, digo, yo no puedo hablar por la comunidad gitana, no soy gitana, no puedo hablar por todo el conjunto de la sociedad gitana española, para nada. Yo estoy hablando del concreto con las familias con las que viví, ¿no? Y para nada, o sea, de hecho, en los libros están Pilar y Marcos, que Marcos es un poeta que... eso es bonito de contar. Él ha escrito toda su vida poesía, pero nunca ha podido publicarla. Entonces, a sus 86 años de vida pudimos publicarle por primera vez en sus poemas, ¿no? Y por ejemplo, su mujer, Pilar, lleva toda su vida trabajando en mercados, ¿no? Y casos como ese en los tres libros se dan, ¿no? Que no es para nada una visión pasiva de la mujer. De hecho, también el tema de... pues que es como muy folclórico, ¿no? El tema de las bodas. Depende de cómo quién te enseñe lo que es una boda gitana, la lees de una forma o la lees de otra, ¿no? ¿Qué nivel de implicación ha tenido esta población gitana de las que nos vienes contando? Y si ese nivel ha ido evolucionando según iban evolucionando y avanzando el proceso y esos volúmenes. ¿Hasta cuántos implicaban? ¿Cuántos? Pues mira, en concreto, o sea, la verdad, toda la finca estaba enterada de los libros, porque pues de alguna forma o de otra salen las fotos de fondo. Pero en concreto fueron tres familias las que fueron directamente implicadas, ¿no? Durante el proceso, tres familias y el Colegio Santiago Apóstol, que es el con el que van la mayoría de los niños. Entonces, con el colegio fueron muchas actividades de talleres, de lo que te comentaba de cine con teléfonos móviles, y las otras tres familias, pues estamos hablando de unas 8 o 9 personas por digamos que estuvieron implicadas de cada familia. ¿Y la recepción que ha tenido en esa misma población, una vez que ya se ha editado, ya lo pueden ver en papel, supongo que habéis ido allí también a presentarlo, ¿no? Directamente. Claro. ¿Cómo ha sido la acogida de estos volúmenes? Fue curioso porque yo la impresión la hice cuando... O sea, yo me fui a México en agosto, entonces en diciembre volví con los libros ya publicados. Entonces, publicados, digamos, para enseñárselo, ¿no? Y al principio hubo unas modificaciones, de hecho, que hacer de algunas imágenes con las que no estaban para nada de acuerdo. Y fue totalmente legítimo, ¿no? Funcionan los cambios y están pues muy contentos, la verdad, y muy felices, sobre todo porque una parte del volumen de los libros se ofrece de forma... De hecho, cualquier espacio autogestionado, o biblioteca o librería que quiera tenerlo, se ofrece de forma gratuita. Entonces, decir, oye, tu libro está en Guatemala, oye, tu libro está en México, oye, tu libro está en Estados Unidos porque me lo han pedido y se ha enviado, ¿no? Entonces, eso es algo que se escapa, ¿no? La forma que tienen de... Es un proceso un poco de empoderamiento, yo diría. O sea, no en estas palabras te lo pueden decir ellos, pero sí de reconocerse en algo que no es mi gran boda gitana, ¿sabes? No es solo, no sé, pues camarón, o sea, hay mucho más, ¿no? Y afortunadamente. Pues, no, sí. No, y de hecho, yo es que lo trato con mucho amor, ¿no? Porque al fin y al cabo para mí es mi segunda familia, o sea, yo cada vez que regreso me quedo con ellos, entonces, y siempre, oye, ¿cómo? Llego con dinero, porque llego de las ventas que hago en otros países, ¿no? Entonces es como, ¡ay, ya vienes! Pero... Muy contentos, de verdad estuvieron muy... Yo creo que bueno, estaría bien que estuvieran ellos aquí para decirlo, ¿no? Pero muy contentos. De hecho, tres presentaciones que hicimos en Valencia estuvieron ellos. Siempre que se hace alguna en allá, en su ciudad, en Valencia, trato de que estén. Y pues traen a toda la familia, recitan poemas... Una fiesta. Sí, una fiesta. Total. Sí. Hace unas semanas teníamos oportunidad de hablar por radio con un representante de la plataforma Spy Bain al Cabañal, uh-huh. Y nos hablaba un poco de la deriva que había tomado la política municipal en Valencia con respecto a este barrio, ¿no? Me contaba un poco la historia de cómo había sido la plataforma Salvem el Cabañal y cómo gran parte de gente que participaba en esta plataforma original, que ahora estaba en el ayuntamiento, había elaborado una serie de planes para remodelar humanamente el Cabañal, ¿no? Y nos comentaba específicamente el tema de la homogeneización de la población del barrio. Hacía especial hincapié en el hecho de que por parte del ayuntamiento parecía haber una intención de homogeneizar, es decir, y palabras textuales creo recordar que era como gitanos, ocupas y gente que vive al margen del sistema no interesan para el barrio, interesa gente de clase media que vaya al centro comercial, ¿no? Sí. Esto de es hecho, lo que buscaban. Y Airbnb, o sea, ahora mismo tú tal cual buscas, ves en Airbnb y es un buscaminas, ¿no? Todo el barrio, o sea, yo de hecho, es algo que yo me fui cuando el gobierno municipal entró. Entonces, cada vez que he regresado es cada 6 meses o un año. Es muy notorio el cambio, es muy, muy notorio. No, mejor no han salido tantos espacios turísticos como se hubiera querido, pero sí te das cuenta que, por ejemplo, el movimiento Ocupa ha disminuido una barbaridad. O sea, bueno, también lo miro desde una mirada externa que regresa, ¿no? No que está allí viviendo. De hecho, a mí lo que más triste me parece es que llevan 3 putos años y aún no ha pasado nada. O sea, es que no ha habido ni una mejora por parte de estos vecinos, de hecho todo lo contrario, tienen más persecución, les hacen pagar más tasas para estar en el rastro, o sea, les ponen más multas por buscar cartón en la calle, ¿no? Y para mí es una vergüenza, la verdad, porque al principio, bueno, no he comentado, una de las asociaciones que colaboró en el proyecto del libro es Milloreme el Cabañal, mejoramos el Cabañal, que es íntegramente por población gitana, es una asociación hecha solo, de hecho, por uno de los cuantos que estaban, algunos estaban en los libros participando. Y la verdad, desde el principio han tenido mucha intención de tener una visibilidad política, de estar ahí, de estar en los acuerdos, de estar en las asambleas vecinales, entre comillas, que se hacen desde la parte del Ayuntamiento Municipal, pero es que no han querido escuchar. O sea, honestamente se han dado alternativas muy fuertes de empleo y de vivienda desde estos comités y no se han llevado a cabo. Yo no sé si es... No sé si es que no saben qué hacer del ayuntamiento, porque la verdad es un problema grave. O sea, tienes mucha población, situación de pobreza extrema, o sea, que es que no puede pagar ni de coña la luz, no puede pagar el alquiler, es que no puede pagar nada, es que está en el límite, ¿no? Entonces, aunque les pongas un alquiler social, es que no van a poder, es que se van a acabar yendo a otro barrio para ocuparlo. Entonces, yo entiendo que desde el poder político es difícil manejar eso, pero es que realmente no se ha hecho nada, ni siquiera, por ejemplo, una demanda como un instituto. O sea, el problema de estos chavales es que cuando pasan del colegio al instituto, se tienen que ir a un barrio que está súper lejos, en el cual son muy maltratados. De hecho, yo cuando llegué a vivir allí, flipé porque es que mi vecina de enfrente, su hijo, que tiene 13 años, estaba volviendo al instituto y le habían echado, o sea, le habían... No sé cómo. Expulsado porque no tenía libros, no podía pagarse los libros. Entonces, pues, como no quieres estudiar, es porque no, y es de no, o sea, entiende las realidades de esta familia, ¿no? Y eso es algo que puedes ver, o sea, estos chavales, muchos acaban dejándola eso por el racismo y el maltrato que reciben por parte de sus compañeros y de esos. Entonces, eso tampoco se ha solucionado, ¿no? Y yo honestamente no he visto ninguna voluntad de cambio. Lo que sí entiendo es, me dices, claro, desde la visión de estar fuera, volver, etcétera, el nivel de ocupación o de espacios ocupados del barrio parece que ha disminuido, pero sin embargo la población gitana no parece estar dispuesta a abandonar el barrio, ¿no? No, para nada. De hecho, las últimas veces han habido bastantes asambleas, incluso propias dentro de la comunidad gitana, para ver cómo se afronta, porque otro tema es que hay dos comunidades gitanas. Yo la que narro, bueno, yo no, lo que narran ellos, lo que se narra en el libro es la visión de gitano español. Luego está el tema del gitano rumano, que más están totalmente separados y muy enemistados, porque pues si el gitano español trabaja 8 horas al día buscando chatarra, el gitano rumano trabaja él, su mujer, su hijo y 15 más 12 horas al día. Entonces hay mucho menos basura que recoger. Entonces se entiende también la enemistad por dónde va, pero de hecho de esa parte de la rumana es que ni siquiera se sabe qué opinan. O es que nadie cuenta con ellos, como están, y están viviendo en bajos de viviendas, ni siquiera están viviendo en... A ver cómo homogeneizas eso. Ya, es que ese es un problema, o sea, de hecho, es que, por ejemplo, en la traza urbana sí que hay casas que pues, son patrimonio de la humanidad y hay que rescatarlas y toda la historia, pero, por ejemplo, los bloques estos que te comento, es que se caen, se viven con ratas, con cucarachas, con todo el animal que te puedas imaginar. Luego hay viviendas que están hasta arriba de basura, muchísimas casas tapiadas, o sea, y son como 300 viviendas que no van para ningún lado, ¿no? Y no hay aún ningún plan de qué hacer con esas viviendas, ni la gente sabe qué coño va a pasar. Quizás la solución esté en preguntar a los vecinos, a ver. No, y se les ha preguntado, pero es que caso no se les hace. Bueno, claro. O sea, claro, porque la participación ciudadana es eso, ¿no? Es escuchar pero luego yo tengo esta economía no determinada y sé que puedo hacer pues un parque, pero o sea, a lo mejor hace falta una vivienda antes que un parque, un área verde. Y el tema, ¿no? Que el Cabañal pues es un caramelo. O sea, es que es un caramelo porque está enfrente del mar, con una arquitectura muy bonita, con todo ahora que además es la nueva política, que me parece genial, ¿no? Todo para rutas ciclistas, es ideal, ¿no? Pero bueno, veremos para dónde tirará. Yo no creo que acabe todo esto bien. De hecho, lo más probable es que se tire es que el edificio está muy mal. ¿Vais a seguir editando volúmenes en esta misma línea? O sea, que estáis trabajando ya en proyectos futuros editables. Sí, de hecho desde la editorial tenemos como dos líneas de trabajo. Una es de proyectos colaborativos, que acaban siendo libros, y otra es de folletos de pensamiento crítico, ¿no? En concreto el de los gitanos ya se nos está acabando. De hecho nos quedan como 3 o 4 ejemplares de la segunda edición y ahora queremos invertir en hacer una nueva. Nos hemos centrado en este libro de Ediciones Inestables, pero ¿tenéis más publicaciones o...? Sí. Bueno, de hecho, como os decía, nosotros residimos en México, entonces lo hemos traído todo de allí. Digo, tenemos esas dos líneas que te comentaba, de pensamiento crítico, que básicamente es textos de pensamiento libertario, feminismos y defensa del territorio, ecología. Esas tres líneas más o menos. ¿Tenéis más información de Ediciones Inestables? Pues tenemos una web que se llama edicionesinestables.wordpress.com y un Facebook que, pues, alguien tiene Facebook, se pueden consultar también Ediciones Inestables. Y Instagram también, ahí pueden vernos. Pues os dejamos con esas direcciones por si queréis investigar un poquito con más detalle sobre Ediciones Inestables. Muchísimas gracias. No, vosotros por acercaros desde México hasta Encuentro del Anarquista y sentarte aquí un ratico con nosotros en esta cobertura radiofónica. Muchísimas gracias. A vosotros.